todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. El micrófono se está corriendo de mi melodiosa voz. Qué barbaridad. Estamos al aire, son las 14, las 16 horas, 4 de la tarde, y yo me estoy peleando con el micrófono. Bienvenidos y bienvenidas todos a 940 AM, la radio pública cultural del país. La primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Chasqui Milenario en la edición número 75 y se sigue corriendo el micrófono. Qué barbaridad. Bueno, la edición número 75 de su revista musical Chasquiando por 940 AM y www.radiocce.com. Bienvenida, Jimenita, a una edición más de su revista cultural de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, y ahora con una sorpresa. Jime, bienvenida. Muy buenas tardes, estamos dando una cordial bienvenida a nuestros invitados de honor. Sí, y saludando también a nuestro público oyente, a todos aquellos seguidores del programa Chasquiando de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué bueno, Jimenita. Antes de dar la bienvenida, pues queremos, y yo personalmente quiero empezar el programa saludando a nuestro control master, a Francisco Viracocha. Un saludo, quien nos tiene siempre al aire por las ondas mágico-místico-musicales, como yo las llamo, de 940 AM, www.radiocce.com. Estamos aquí con invitados especiales. Ustedes siempre los habrán visto, sobre todo quienes viven o quienes trabajan generalmente por el centro norte de la capital los días viernes en la tarde, sábados principalmente y domingos. Ustedes los habrán visto en el Parque Elegido, pero ustedes ven los cuadros, ven las artesanías, ven también un poco de escultura, algo nuevo, pero ustedes no saben quiénes son. Realmente nunca se han puesto a fijar quiénes son los que están detrás de una pintura, detrás de un bastidor, detrás de un caballete, ¿no? Bueno, tenemos una sorpresa para ustedes. A la vez quiero empezar, Jime, por favor, quiero empezar con el primer tema musical. Quiero dedicar esto a todo el movimiento indígena, que nos está dando una lección, ¿no? Nos está dando la lección de luchar por nuestros intereses, por nuestros beneficios, y nos está liderando una lucha en contra de un gobierno que se ha derechizado, un gobierno que está manejado por la derecha recalcitrante y neoliberal de este país. Empecemos, Jime, le propongo esta canción, que lo escuchen con mucha atención, el grupo Charijayac de la comunidad de Pegute, de Peguche, movimiento indígena. Si quieres que los sueños se hagan y únete a la solución. Sienta, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la corrupción. Cuido el patrimonio que me ha dejado el sol. Este era un pequeño homenaje a quienes están liderando en las luchas populares ahora que hemos retrocedido, y permítame, Jime y compañeros de la mesa, hemos retrocedido a los años 80 y 90. Qué pena que un gobierno haya destruido en tan poco tiempo toda un progresismo, una forma de vida distinta, quienes venimos de los sectores populares, y nosotros nos damos cuenta cómo este gobierno ha derechizado todo lo que en un momento fue, bueno, lo poco que se hizo, lo poco que se estuvo construyendo, lo poquísimo, diría. Charijaya Jimenita, el trabajo Espíritu del Aire, la canción Movimiento Indígena. Bueno, demos la bienvenida, por favor, Jime, demos la bienvenida a nuestros compañeros en la mesa. Con muchísimo gusto, estamos dando la cordial bienvenida a la Asociación de Artistas Plásticos del... ¿Del qué? Arte en el Ejido. Sí, vamos a empezar. Estamos dando la cordial bienvenida a nuestra amiga, la señora Greta Morales, quien es la presidenta de esta asociación. También tenemos al señor Eugenio León y al señor Ipán Venegas, si estoy bien, ¿verdad? Ya, entonces, vamos a empezar queriéndoles dar la grandísima apertura en este espacio de este programa. Sí, como les dije, es un programa para la comunidad. Está abierto para cada emprendedor de nuestra sociedad, de nuestro país. Así que un honor tenerlos en cabinas de Chasqueando. Vamos a empezar, doña Greta, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todo el público que nos está mirando. Agradecemos a ustedes, compañeros, por habernos hecho esta invitación. ¿Y qué les puedo decir? Es para nosotros un orgullo también compartir esta pequeña charla con ustedes y contarles nuestras anécdotas, lo que hemos pasado, lo bueno y lo malo que hemos pasado en el Parque de Ejido. Doña Greta, le saludo infinitamente, pero le rogaría que se pegue un poquito más al micrófono, que estamos un poquito lejos. Sorditos y un poquito lejos. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenida doña Greta, presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos Arte en el Ejido. Como les decía al inicio, ustedes siempre pasan por el fines de semana, van a jugar en el Parque Elegido, y ustedes ven dos cuadras, casi toda la manzana de los alrededores de la Avenida Patria, inclusive ahora hasta el frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ven bastidores, ven esculturas, ven pinturas, ven caballetes, y ven cuadros. Pero ustedes no se han puesto a pensar qué hay detrás de ellos, ¿no? Claro, un pintor lo hizo, tal vez una persona está vendiendo, una persona está creando, una persona está retratando ahí. Hay un compañero de ustedes que es retratista, y ustedes caminan y miran, y si les interesa, compran. Pero detrás de eso hay un esfuerzo. Doña Greta, ¿cuántos son los miembros de esta asociación que está... fin de semana, cada fines de semana están trabajando, exponiendo su arte, o quién sabe, solamente vendiendo, doña Greta? Bueno, nosotros somos 120 artistas que exponemos los fines de semana. Bueno, hoy somos pocos, porque antes éramos 250 artistas. Cada uno ha ido buscando ha salido fuera del país, otros se han retirado, y hemos quedado 120. artistas con las diferentes técnicas que hacemos y desarrollamos ahí en el parque. Dentro de estos artistas, ¿qué expresiones plásticas hay? Vemos lo más importante o lo que siempre pasa por ahí cuando uno camina es las artes plásticas, el dibujo, la pintura. ¿Pero qué más hay aparte? También hay cerámica, hay escultura, hay grabado. Hay personas, compañeros que hacen caricaturas. Todo. Tipos de técnicas. Qué importante, Jimenita, esto del grabado. ¿Podemos hablar un poco del grabado? ¿Quiénes son los representantes? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo han trabajado? Y bienvenido, compañero. Bienvenido, compañero Iván. Esto es importantísimo porque lo único que nosotros vemos a simple vista es pinturas. ¿No es cierto? Vemos cuadros, retratos. Pero más allá de esto, cerámica, grabado, no nos hemos puesto a fijar la atención, la mirada de una manera un poco más profunda. Bienvenido, Iván. Muy buenas, gracias. Sobre el tema que a mí me compete, es parte de la actividad que yo hago como artista. El asunto del grabado, claro, como tú lo dices, es como una arena en ese gran desierto del arte, porque creo que somos dos personas las que hacemos esta actividad, que tiene mucho de artista, porque tenemos que manejarnos desde ese punto de vista, porque el objetivo es mostrar una técnica que como técnica debe tener un conocimiento y debe tener un espacio, y obviamente la gente que pasa por ahí, que pasa, y la gente que va a buscar un artículo de decoración, lo deja hasta cierto punto fuera el concepto de lo que es el arte del grabado. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte del grabado, Iván? El arte del grabado, bueno, es como su nombre lo dice, grabar. ¿Grabar en qué? Cuando yo estaba en el colegio de artes, yo tampoco conocía qué era el grabado. Pero me doy cuenta que el grabado es grabar como un pensamiento, pero ese pensamiento tiene que ser ejecutado en una forma visual. Entonces, el grabar en una madera que se llama xilografía es una técnica de hacer con serio algunos materiales, imprimir, rascar, o sea, tiene un montón de formas, de conceptos, que en el argot del conocimiento el maestro dice, vamos a tomar como un ejemplo, ahorita el grupo, yo soy el maestro que les voy a enseñar a grabar, pero uno dice, y bueno, ¿qué es grabar? ¿Qué es grabar? Entonces voy a empezar por lo ecolástico, que lo ecolástico, ¿qué es? Voy a traer la primera situación que a ustedes les puede interesar, que es una madera. Como yo les decía, la madera es se llama xilografía. ¿Qué es la xilografía? Es hacer incisiones para conseguir formas. Y esas formas van ligadas con el dibujo. Y el dibujo tiene una connotación muy importante para ser grabado. Entonces, es todo un esquema de conocimiento, ¿no? Y tal vez por eso... técnicamente cuando uno saca el grabado al parque elegido es una hoja impresa, pero no se sabe cómo se hizo. Al rato es una especie de magia. Cuando pasamos de la xilografía a los ácidos y todas esas situaciones, claro, ¿cómo fue ejecutado? Entonces es muy complejo enseñarlos en tres palabras. Tiene que haber un acercamiento, pero claro, tiene mucho de técnica y mucho de situaciones espirituales. La búsqueda del dinero no creo que exista en ese aspecto. Qué importante. Estamos con Iván Venegas, socio de la Asociación de Artistas Plásticos en el Ejido, y nos está hablando de la técnica que utiliza la xilografía o el grabado en general. Dentro del grabado, la técnica podemos también entenderla como el pirograbado, la técnica del fuego también para grabar. ¿Está dentro del grabado? Hablemos un poquito más al respecto. Claro que sí, la situación de todo esto, lo que tú manifiestas, me imagino, por eso es interesante de que tú tienes un conocimiento, porque todo está ligado. Tal vez el piro grabado está concebido más como una artesanía. Entonces es como decir, utilizas un instrumento para hacer artesanías en serie, que tal vez ahí se pierde el concepto. Aunque el grabado también, yo me acuerdo cuando en el colegio de artes el maestro te decía, hacer un grabado quiere decir hacer una reproducción de una obra para bajar los costos. Y bueno, uno como no sabe, dice, ha de ser verdad. Con el tiempo uno se da cuenta que la técnica de reproducción como que no es real. Voy a acotar una situación un poco más de la gente famosa, Boyazamín. Hace grabados, hace xilografías, hace grabados como reproducción para hacer normalmente un tiraje, es un concepto de hacer, por decir, 375 más o menos, así Boyazamín, 375 imágenes de un solo tiraje. Esas imágenes tenían un valor, no es un original, no, sí es un original. Entonces uno se queda, a ver, ¿cómo mismo es el grabado? Entonces ahí recuerda lo que el profesor decía, el asunto de grabar y hacer una imagen es para bajar costos, y bueno, ¿y el arte qué es? En el transcurso del tiempo yo he tenido siempre ese conflicto de, a ver, ¿qué dice el maestro? ¿Qué dice la situación escolástica? Y en el transcurso del tiempo me he dado cuenta que, bueno, ¿qué soy yo? Un artista. Entonces, mis grabados ahora tienen uno a uno. ¿Qué significa eso? Que hago un diseño, hago una estampación y se acabó. Y ya no estoy esperando vender 375 imágenes de la misma imagen. Entonces yo me he ido en contra del sistema de esa cosa. Lo que tú decías del pirograbado y todas esas cosas que se utiliza, claro, grabar es hacer incisión. Tarjar. Sí. Realmente. Bueno, sí. He comentado algo de la historia que bueno. Yo analizo el grabado. Qué bueno. Que estamos con la grata presencia, mis estimados amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. Estamos en la transmisión en directo y podemos ver acá en la computadora. Estamos con más o menos 3 segundos de diferencia. Es como un monitor para que ustedes fijen cómo estamos nosotros saliendo al aire por la transmisión de Redcom Comunicadores, la red de reporteros y comunicadores populares del Ecuador, quienes estamos trabajando acá en Chasqueando el número 75, Jimenita. Estamos también con la grata presencia de Eugenio León, también socio. Bienvenido, Eugenio, y coméntenos usted qué es lo que hace, qué ofrece al público en el Ejido todos los fines de semana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que resaltar, ¿no? Agradecer por la invitación que nos hacen, y más que todo, creo que estos espacios culturales tienen que haber no solo aquí, en todo lado. No tiene que ser solo en un sitio específico. Y esta es una buena forma, ¿no?, de llegar a la cantidad de radioescuchas que siempre sintonizan Radio Casa de la Cultura. Yo pertenezco a la Asociación de Artistas Plásticos del Ejido por 30 años. Puedo decir que casi los fundadores. Bueno, nuestra visión ha sido muy clara, ¿no? Nuestra visión y misión dentro del concepto de la comunicación directa, ¿no? Tanto con jóvenes, niños, adultos, sin discriminación de razas ni edades, siempre ha estado abierta el espacio cultural porque ha sido una vitrina a nivel mundial, ¿no? Antes, me recuerdo, unos 10 años, 15 años atrás, nos visitaban de todos lados del mundo. Era una afluencia muy grande extranjera, en donde recuerdo que había en las ventas, teníamos monedas, teníamos billetes de grandes, pequeños, francos, libras, pesetas, reales, pesos. Entonces, había una comunicación directa con la gente extranjera, ¿no? Venían, se interesaban por la obra, y la ventaja también, ¿no?, como se lo hace, el explicar el porqué de este cuadro, qué tiene que ver este cuadro. Porque a veces llevamos una pintura es para adornar simplemente un espacio más, ¿no? Pero generalmente la gente también sí lo compra por el hecho de concepto, más allá del gusto. Del conocimiento. Sí, correctamente, en donde ustedes saben, ¿no?, que cuando entiendan de las partes fundamentales dentro de la composición artística, más fácil todavía para ellos, ¿no? Entonces hablamos de, qué sé yo, de formas, colores, hablamos de ritmo, peso, armonía, equilibrio, gamas, tonos, que es la cromática, ¿no? Y en sí, todo eso se cierra en la parte llamada, que lo llamamos, y es la parte más estética. Yo creo que es un juego de colores, ¿no? Al parque, un motivo para que la mirada se embellezca con tantas formas y colores que tenemos en el parque, a lo cual yo hago la invitación cordial a todas las personas que nos escuchan, que estamos puertas abiertas, porque inclusive tenemos la parte que es educativa. Vienen de diferentes universidades, escuelas, colegios, a entrevistar a los compañeros pintores, a entrevistarnos a nosotros. Nosotros muy generosamente igual aportamos con ese tipo de preguntas, ¿no? Los contestamos, les estamos sacando inquietudes, inclusive también estamos dando ciertas, qué sé yo, sería consejos o ciertas recomendaciones, ¿no? Para el maestro del aula. Y eso lo veo muy, muy importante, porque no solo se convierte en que llegue el pintor, vende su obra y chao, no. Siempre será como lo es el arte en cualquier manifestación, es una forma de expresión, ¿no? Es una forma de comunicación. Y esa forma de comunicación hay que tenerla en la gente siempre. Hay que seguir agrandando eso. Y ahora vemos que igual estos espacios son maravillosos, porque eso nos da la opción de que sepa el público, que sepa la gente, de cómo pensamos los artistas, ¿no? Qué importante lo que nos dice Eugenio Jimenita, cómo piensan los artistas, Eugenio artista plástico, Iván en el grabado, y Greta, por favor, ¿usted a qué se dedica? Aparte de presidir la asociación, ¿no? Que ya de por sí con 120 personas debe ser un dolor de cabeza, pero ¿a qué se dedica usted en el área ya en el área profesional? ¿Cuál es su experticia y cuál es el área de las artes que usted utiliza o está haciendo ahí? Pintura y cerámica. Ah, pintura y cerámica, hemos hablado ya un poco de la cromática y todo, y la cerámica, qué importante, ¿cuál es su nivel de experiencia con la cerámica? A mí me impactaba desde jovencita, me impactaba a mí las culturas, la cultura valdivia, la machalilla, o sea, me impactó esto, entonces yo comencé haciendo sellitos precolombinos, ¿no? Y la tierra, que es lo que me gustaba, ver lo que salía del horno, lo que poner los pigmentos, analizar, estar investigando, entonces eso es lo que me gustó. ¿Durante cuánto tiempo ha hecho este trabajo? 30 años, desde el año 82. 82, qué barbaridad. Me gusta la cerámica. Ya está por los 35, 36 años, qué barbaridad. Sí. ¿Y usted ha logrado entender el trabajo de la cerámica? Claro, la cerámica es muy compleja y también de paciencia. Si usted no tiene paciencia para realizar el trabajo, no se meta a hacer cerámica. Les recomiendo, mejor mande a hacer con Greta. Como decía mi abuelita, mande a hacer bonito, mande a hacer con Greta. Porque yo siempre les digo al público, ¿no?, que cuando nosotros hacemos un trabajo en cerámica, es el horno quien nos da el visto bueno. O sale bien o sale mal o se rompe, entonces ella ha hecho mal. Claro. ¿De qué depende, Greta? Depende del bien. Tipo de arcilla que nosotros utilizamos. Hay una diferencia. Por ejemplo, el público a mí me ha dicho, esto es solo barro, y no, y yo les he explicado que no es barro, ¿no?, que es arcilla plástica, y que esa arcilla con la que yo elaboro los platos tiene diferentes porcentajes para hacer el platito. Que tiene la arcilla que se llama sininkai, que tenemos la arcilla antiplástica, que ponemos hierro, manganeso para darle ciertas formas y para que el plato, lo que yo elaboro, no se rompa. Y darle cierta textura, claro, Jimé, también, la ¿no? La textura le podemos dar con piedritas, con lo que nosotros queramos. Entonces les explico que hay cosas que nosotros para elaborar una plancha, hay un proceso que para trabajar tenemos que esperar a que un poco se haga un estadito de cuero para poder elaborar esa arte dentro o plasmar ahí. Qué importante, ¿no? ¿Usted puede comentarnos por qué esta área del Ejido se tomó como una galería? El área del Ejido nosotros tomamos como una galería en vista de que las galerías que normalmente había en el pasado no nos daban la apertura a todos los artistas para hacer nuestras exposiciones. Entonces decidimos darnos, como decir, tomarnos las calles. Ahí estaba en esa...

Entonces por mí han pasado miles de obras que yo he vendido dentro y fuera del país, que ignoro cuántas daría. Lo único que a mí me motiva es hacer, ver algo y seguir haciendo y que la gente lo mire. Y que de, por ejemplo, a mí me gustaba antes hacer las caricaturas, yo los hacía las caricaturas, me gustaba cuando veo así dentro de nuestros gobiernos lo que hemos pasado. Entonces ya yo enseguida digo, bueno, voy a hacer esto porque es lo que me motiva, porque yo hace un mes de ser lo que hicimos un concurso interno. Dije, no, yo voy a hacer una caricatura, pero voy a hacer una caricatura no para participar en el concurso, sino para que la gente mire lo que yo siento ahorita y lo que está pasando en el país. O sea, Greta, usted expresa en su... Yo expreso, yo comunico lo que yo siento. Lo que usted siente, y eso es algo maravilloso. Claro, entonces no es la venta, sino que yo quiero transmitir muchas veces lo que yo siento y lo que está pasando en mi país. Entonces, y siempre me ha gustado eso. A mí el tipo de trabajo que me gustó, aparte de lo que yo hago, es hacer lo que decía mi mamá, la pintura protesta. Yeah. O sea, protestar a través del arte lo que pasa en nuestro país. Esa es una habilidad. A ver, Eugenio, usted, ¿en qué se inspira? Varias cosas. Entre una el hecho solo de vivir ya es una inspiración. La poesía, la música, usted, que se dio un chiquito de un pájaro, la melodía, un color, pero, un amanecer, pero el amor, la verdad, la mentira, la pasión del fuego, el amor, el desamor, la vida en sí. Siempre hay muchísimas cosas que motivan. No sé si será inspiración, pero yo lo siento como algo muy motivador, ¿no? Que agranda mucho la creatividad, agranda mucho el autoestima. Hace avanzar bastante, hace recorrernos por la mente muchas cosas. Y esos espacios son los que van saliendo poco a poco a flote. Entonces, pero decir, todos llevan una inspiración. Correcto, decir que en cierta forma me inspiro en, no sé, en una sola cosa no creo. Al menos yo creo que muchas cosas me mueven a mí. Es como nos decía Greta, ¿no? O sea, lo que está pasando, el diario vivir. Es algo que nos lleva para esto, ¿sí? Sí, entonces, sí. Eugenio, gracias por esto, ¿no? Por la respuesta de esto, pero todos tenemos una motivación. El estar vivos ya es una motivación divina que nos acompaña desde el cielo. Iván, nos vamos a tener que compartir así. Mi pregunta era acerca de lo que estábamos hablando, acerca del parque elegido, sí, una historia pequeñita, se nos puede dar una reseña. Bueno, sobre lo que estuvimos conversando, para mí, la persona que está más con las palabras concretas sería la presidenta, porque ella es la que ha absorbido todo esta situación. A ver, Gretita, le toca entonces compartirnos todas las anécdotas que usted ha tenido que pasar. Me imagino que está estrenándose, está como 6 meses en este periodo. Sí, estoy difícil. Es difícil ser dirigente. Ya. Yeah. Es difícil ver el carácter de cada compañero y ver, o sea, quiénes son los que apoyan, quiénes son los que ayudan a una organización, quiénes son los que no les gusta. Entonces, todo eso uno tiene que llevar y, como yo les digo, soy una representante legal y yo tengo que asumir la responsabilidad administrativa y ante las autoridades. Es la voz del arte. Así es. Ajá. Nada más. Sí, pero debe ser, o sea, Greta, si usted está en esa posición, ahorita como presidenta, yo creo que no fue al azar. Yo pienso que la experiencia, ¿sí? La experiencia da mucho, mucho, mucho para que usted esté ahora representando a cada persona que está allá, a cada artista de la pintura, ¿sí? De las artes plásticas. Entonces usted, yo pienso que es una digna representante, porque su experiencia de haber luchado durante 30 años que ustedes llevan ahí ya, me imagino que un poquito más, deben haber tenido vivencias extraordinarias, difíciles, pero que cada una de ellas aportó en su vida, ¿sí? Entonces, ahora Greta, ¿cuáles son las metas para futuro? Bueno, las metas para futuro dentro de esta directiva actual, en primer lugar, es hablar con el nuevo alcalde. Okay. La posición del nuevo alcalde, porque nosotros tenemos un proyecto artístico que es encaminado hacia la educación, en donde queremos conjuntamente trabajar municipio y la asociación. Y dar, como se dice, dejar un legado, ¿no? Nosotros que ya vamos para la tercera edad. Claro. Nosotros queremos dejar un legado a la niñez, a la juventud, de todas estas técnicas y de todo lo que nosotros sabemos hacer, y queremos que o sea, no se desanimen ni la niñez, la juventud, ni los padres, que el arte también sí es bonito como profesión. Da y ayuda en el aspecto psicológico, en el aspecto motriz. Y ayuda sobre todo, como se dice, cuando uno está mal en las situaciones sentimentales. Eso ayuda, como decir, a tranquilizar. El arte para mí es tranquilizante y es una terapia. Una terapia que ayuda a toda la gente. Y es lo que yo les diría a todas las personas que nos escuchan, ¿no? El arte, cuando usted se sienta mal, coja un lápiz, escriba, dibuje y va a ver cómo se siente. Se va a sentir renovado. Ajá. Bueno, también estamos haciendo un llamado a los nuevos dirigentes, al nuevo alcalde que llegue a posesionarse, que pueda seguir apoyando esta arte, que no les corte las alas y que, bueno, que sea el apoyo de que pueda seguir siendo la casa de ustedes, de este espacio hermoso de arte, porque da un realce también al parque. Son cuadros maravillosos. Yo me he detenido un poquito a mirar algunos de ellos. Por tiempo, como que a veces pasa uno flechado así, pero sí les llama la atención, ¿sí? Como decía el compañero, no, a veces no tenemos conocimiento de las artes plásticas, ¿sí? Pero sí podemos visualizar aquel trabajo abnegado que cada uno de ustedes lo hace, lo realiza. ¿Sí? Entonces, qué bonita oportunidad de poder conocerles, de que ustedes estén acá en nuestras cabinas de la radio chasqueando. ¿Sí? ¿Algo más que puedan aportar para la radio, que puedan invitar al público que los visite, los horarios en que ustedes están en el parque? Sí, Eugenio. Sí, gracias. La cordial invitación a todos los radioescuchas a que visiten sábado y domingo el Parque Elegido, donde tenemos diferentes técnicas. ¿Desde qué hora están ustedes? A partir de las 9:30 de la mañana. ¿Hasta qué hora están? 6 de la tarde, sí. Un horario factible, ¿no? Para aquellas personas que están transitando, están de paseo con su familia, un ratito poder visitarles y poder seguir apoyando el arte de nuestro Ecuador. Eso es importante. Ajá. Iván. ¿Algo más que nos quiera aportar en esta tarde? Así como dice Eugenio, que nos visiten, a pesar que ahorita el sector está un poco convulsionado por todas las situaciones que pasan en nuestro país. De todas maneras, como dice Eugenio, han estado 30 años y seguirán otros 30 años si es que viven todavía. Entonces... simplemente eso, agradecerles a ustedes por la invitación y que se acerquen al parque. Esa sería. Uh-huh. Qué lindo. Ya, entonces vamos a tomar mucho esto en cuenta a nuestros seguidores, a nuestros radioescuchas que están aquí, están al aire los personajes en vivo. Miren el honor que tengo yo tenerlos en vivo, aquellas manos privilegiadas que con su arte plasman todo lo que sienten, ¿sí? Qué maravilloso. La oportunidad de poder entrevistar, imagínense. Eso es un don también, es una experiencia maravillosa en la que yo voy como plasmando en un diario todas las vivencias que paso, lo subo también en redes sociales, en el Facebook, y cada personaje que pasa en la entrevista, en mi vida, son de cada uno voy llevando enseñanzas, y esta es una de ellas. Como yo les dije al principio, yo admiro mucho a los emprendedores, aquellas personas que están dedicadas a salir adelante, a veces sin apoyo, a veces a salir adelante solos, a forjarse sus sueños sin un apoyo. ¿Sí? No tenemos a veces las herramientas, pero vamos construyéndonos día a día. Pienso que ustedes, para conseguir los materiales, tuvieron que pasar un montón de cosas. Sí, no estuvo todo fácil, todo color de rosa. Sí, nunca fue fácil, y las cosas se presentan así en nuestras vidas, ¿no? No es fácil todo. Sí, pero cuando hay una sonrisa, cuando en sus cuadros está plasmado, y cuando hay aquel observador que le dice: Gretita, qué bonito. Sí, qué lindas palabras de las que usted dijo. Me siento satisfecha, me siento feliz. Bueno, vamos a dar unos saluditos, ¿sí? Nos están escuchando Fernando Daquilema, Byron Romero, ¿sí? Y vamos a saludar al equipo de la charla andina, DJ Retro Mix, a Carla Lalangue. Saludos amigos a la Rosy Morales, nos está escuchando nuestra Rosita Morales, sí, ella es una seguidora fiel, a Julián Saltos. Todos ellos estamos saludándoles, nuestros compañeros emprendedores, ellos llenos de la magia del arte en sus manos, también les brindan un saludo cordial, sí, para que puedan estar escuchándoles, que puedan visitarles más que todo. Aparte de escuchar en este día, que ya saben que los sábados y domingos pueden encontrar las obras maravillosas acá en el Parque Elegido. ¿Algo más, Eugenio? Pues hacerles la invitación, si tienen algún proyecto artístico, podríamos nosotros apoyar ese tipo de situaciones, porque es muy necesario revalorizar el arte, o sea que el arte está perdiendo bastante en educación, y eso me duele mucho, porque de educador llevo igual como 29 años y siempre ha sido mi fuerte, como 23 años, cultura estética, ¿no? Dibujo. Usted ha sido docente. Soy docente. Ah, qué chévere, qué bonita experiencia. Y veo cómo va muriendo la cultura en las escuelas, y eso no, me siento muy herido. No se debería perder, no se debería perder. Entonces yo me siento muy herido y dolido, por eso invito a todas las comunidades que desean contactarse con Greta Morales, nuestra presidenta. Una linda. Para nosotros hacer un equipo de trabajo y llegar a su comodidad con ciertos parámetros educativos. Ah, sí, qué lindo. Bueno, ¿no? En la parroquia de Conocoto nosotros tenemos una extensión de esto de arte, de cultura, extensión Casa de la Cultura Benjamín Carrión, pero es extensión Conocoto. Y allí se da la oportunidad a todas las personas de la ciudadanía de la parroquia a que puedan ingresar, ¿sí? Así como tener una asociación ustedes, como la tienen acá, la tienen ahí también. Hay como dos maestros, creo que ahorita uno, el que está dictando clases a niños, a jovencitos. Recién, como yo les dije, tuvimos la participación del quinto concurso de Pinta tu Parroquia, en el que se vio plasmado todo el arte de unos jovencitos de instituciones educativas de la parroquia que pintaban a su Conocoto querido y se enfocaban en iglesia. Sí, es una iglesia hermosa, dentro es una basílica que tiene bastante reseña histórica y que todavía es conservada y se la ve muy hermosa, ¿sí? Vamos a continuar con los saludos y estamos enviando un saludo cordial a mi David Gustavo Guerrero, ¿sí? Es un hermano mío, también un seguidor fiel del programa Chasqueando. Estamos saludando a Jordán Dávalos, a Muriel Dochicaiza, ¿sí? A los amigos de WhatsApp Garrido. ¿Sí? Esa letra de mi Chasqueando. Saludos a Chasqueando, ¿sí? Gracias amigos por sintonizarnos, por escucharnos, ahora por escuchar a nuestros emprendedores, a estos maestros del arte. Yo feliz de tenerles. De verdad es la oportunidad grandiosa y maravillosa. Esos dones divinos que tienen en sus manos. Sí, aprovechen, sigan ustedes y como dijo Greta, o sea, dejen un legado que no se pierda, que esto siga adelante. ¿Sí? Y que este espacio donde está la cultura, el arte, que no se pierda. Al nuevo alcalde le hacemos esos llamados. Y al nuevo alcalde y a las autoridades de Quito Turismo y a las autoridades de seguridad, porque a nosotros muchas veces nos han dicho las autoridades y las personas extranjeras que no van al parque por la falta de seguridad, y eso le corresponde al municipio. Si el municipio no toma cartas en el asunto para la seguridad, nosotros hemos hablado tantas veces, entonces la gente no va a llegar. Y le hacemos también esa cordial invitación a Quito Turismo, porque Quito Turismo, como decir, nos exige a nosotros una seguridad para poder traer los carros de turismo como era antes al parque. Entonces yo sí le pido a las autoridades de Quito Turismo que se acuerden también de nosotros, que nosotros sí hacemos cultura en el parque, y es por nosotros que de los artistas que en años pasados y todo han visto como la capital de cultura a nivel latinoamericano. Entonces, porque ha sido muy bien calificada nuestra ciudad, claro que sí, nuestro país, claro, como cultura, sí, como capital de cultura latinoamericana. Y ese legado no lo podemos perder nosotros. Uh-huh. Nosotros, igual como contraparte, también estamos dispuestos, tanto el municipio como ellos, dispuestos para que des a la seguridad, poner cartas sobre la mesa, firmar el convenio que necesitamos, sí, para que vengan los carros de turismo al parque. Qué lindo que se vuelva eso y que no se pierda. Y en esto de la seguridad, importantísimo. Los turistas, o sea, deben de venir con una seguridad. Y nosotros mismos, los mismos de acá de Ecuador, ¿no? Los mismos visitantes. La seguridad es primordial. Así que si nos están escuchando, las autoridades que están a cargo de esto, que puedan darnos oídos, ¿sí? Aquellas personas que están hablando en este día, a la presidenta de esta asociación de artistas plásticos de arte en el Ejido, ¿sí? Entonces, Greta, yo creo que sí va a ser escuchada, ¿sí? Y su lucha debe ser constante. No les pierda de vista. Usted no vamos a perder para nada. Ya están cansados de verme en el municipio los compañeros. Greta, esa es su función, sí, es su función con mucho respeto, sí, es su función, porque fue elegida para eso, para hacerlo, es la representante, sí, es la representante, la gestora cultural. Entonces, una gestora cultural no puede quedarse callada. Debe ser la portavoz de aquellas personas que están trabajando ahí, honradamente, sí, honradamente, sin hacer daño a nadie, más bien embelleciendo los alrededores del parque. Yo lo considero embellecer los alrededores, porque son unos cuadros magníficos, son personas trabajadoras. Bueno, a continuación, nuestro chasqui se fue por allá, todavía vamos a seguir haciendo. Otra pregunta, yo le estaba preguntando, Greta, ¿qué requisitos se necesita para pertenecer a la asociación? El único requisito que se necesita es ser artista plástico, que lo demuestren pintando ahí, porque no solo es presentar una carpeta. Ya. ¿No? Porque pasa muchas veces que no son cuadros de las personas que presentan este currículo. Entonces, nosotros, ¿qué les exigimos? Usted nos presente esta carpeta y usted nos tiene que demostrar en vivo si es el autor del cuadro de la carpeta que ellos nos están presentando. ¿Alguna experiencia, Greta, que ha tenido? Sí, hemos tenido algunas experiencias, entonces, por eso el requisito es, nos presentan la carpeta y también tienen que pintar ahí, a ver si es, y demostrar, ¿no?, que es artista plástico, porque este espacio fue exclusivamente para el artista plástico que se ha luchado durante muchos años con el municipio. Ay, qué chévere, qué chévere. Se hizo una ordenanza municipal en la época del doctor Paco Moncayo. Entonces, esa ordenanza municipal tiene que seguir vigente y ahí lo dice clarito. El espacio público del Parque del Ejido fue dado a los artistas plásticos que son artistas plásticos de verdad y que presenten ahí su... Bueno, el requisito es importante. Por supuesto. Jime, estamos ya en la parte final. Qué chévere la segunda parte de la entrevista. Estamos con Greta, con Eugenio y con Iván de la Asociación de Artistas Plásticos en El Ejido. Una conversación fructífera, una conversación llevada con la mejor de las energías y la armonía. Como decía Eugenio, pues vamos a tomarnos fotos ya al final. Eso va y queremos invitarles a ustedes que si tienen algo que promocionar, que si ustedes están o alguno de sus compañeros socios necesitan la promoción, la difusión, estamos a las órdenes siempre. Solamente se contactan con nosotros, con el programa Chasqueando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Y así como trabajamos con las parroquias rurales, las 33 parroquias, pues trabajamos para las parroquias también, para que ellos también aprendan un poquito, compartamos lo que hacemos acá en la ciudad y lo que ellos hacen también. Esto es de doble vía y todo lo que ustedes necesiten, estamos a las órdenes. Es nuestra obligación promocionar, difundir, publicitar lo que ustedes hacen, visualizar, visibilizar todo su trabajo, que uno dice en 3 segundos, 35 años, como que pasa rapidito así, 35 años de superar muchos inconvenientes, muchos problemas, de trabajar, de vivir, de sufrir, de caminar, de seguir avanzando, ¿no? Agradecerles infinitamente. Ya estamos terminando este programa, que siempre se nos queda corto para seguir en la tertulia, en la conversación, para seguir compartiendo saberes, lo decimos.